programa. Permitidme grabar en vuestras mentes el craso error que habéis cometido. Durante años he mantenido un comportamiento benévolo. Sin embargo, sin provocación, habéis roto la distensión existente y me habéis obligado a dar rienda suelta a las llamas vengadoras de un millón de soles. Maldeciréis a vuestras madres por haberos traído al mundo. Así que largo, marchaos y comenzad a vivir aterrorizados, sabiendo que cuando menos lo esperéis, la espada de Damocles caerá con todo su peso sobre vosotros, abriéndoos en canal. Y mientras contempléis las ruinas humeantes de lo que fueron vuestras vidas, os arrepentiréis del asiago día que cabreasteis al pez que no debíais. Una semana más, las interferencias vuelven a las ondas de Radio Topo. Muy buenos días, hoy es sábado 12 de mayo de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Canta Mañanas, programa número 13. ¿Qué tal? Muy buenos días, habitantes que compartís esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una vez más, el guindilla a los mandos de la madriguera de Radio Topo para traerte 120 minutos cargados con los ritmos y las noticias que las otras emisoras no te quieren poner. ¿Qué tal llevas esta calurosa mañana que hace en la capital Maña 23 grados ahora mismo? Cuando venía yo andando para la radio ya vengo sudado. Y eso que es por la mañana, no quiero pensar el tiempo que va a hacer cuando salga. Ayer hacía 30 grados, que la verdad es que nos hemos quitado el frío, que algunos ya estábamos hasta arriba de él, pero tanto calor de repente, ¡oh! Así que para refrescarte un poquito por vía auditiva, como siempre te voy a poner un pequeño temazo para empezar y después te recuerdo las vías de contacto y cómo puedes colaborar en el programa. Suenan de fondo los Cat People, yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. música de los Cat People abriendo esta mañana de sábado. Tiempo de calor, de comuniones, que está ya todo el mundo. Ayer tengo un colega que se va de comunión esta mañana. Si me está escuchando en el coche, un saludo, tío, pásalo bien. Pero vamos, se va a asar todo el mundo hoy con el trajecito de marinero, todos los que salgan ahí de comunión. Bueno, tiempo de comuniones, tiempo de verano y tiempo de que te cuente lo que tendremos en el programa de hoy. Como siempre, los mejores ritmos, las noticias locas y en el rincón conspiranoico. Hoy vengo cargadito porque este 1 de mayo estuvimos haciendo el vermú de Radio Topo y muchos fueron los que os pasasteis por ahí a echar unas cervezas y en concreto también oyentes del Cantamañanas. Desde aquí tengo que agradecer a República que se pasara a verme y me dijo, oye, que es que el conspiranoico te lo estás dejando un poco de lado, ¿eh? No, si yo no es que me lo deje de lado, es que hay mucha información. No, pues le tienes que meter más caña. Entonces he venido ahí fuerte. En el programa de hoy hablaremos de petróleo, del cieno rosa y también de los mayas. Cuidadito. Eso sí, sin ponerte la cabeza loca, que ya sabes que aquí estamos para pasarlo bien sobre todo. Mientras tanto, ¿qué puedes hacer tú que estás al otro lado? Me puedes pegar un toque y pedirme lo que quieras. Una canción sí consigo que el ordenador la ponga o a comentar lo que te dé la gana. A través de cómo el 976-291-398 es el teléfono de Radio Topo. También lo puedes hacer a través del mail lahoradelahorcado@gmail.com o unirte al Facebook de El Cantamañanas. Ya sabes, entras en Facebook, pones El Cantamañanas con K, te agregas ahí y entrarás en el chat y conectarás con toda la peña que está ahí como Juanjo y Marta, que están al otro lado, así que desde aquí muchas gracias por estar ahí y madrugar conmigo, tíos. Y además Marta me ha dicho que ayer se escuchaba bien el streaming de Radio Topo, pero que hoy no es, ahora mismo no es posible, es que la informática está contra mí, tíos, madre mía. Siempre funciona cuando vienen los del 15M, funciona en Ciudad Podrida, pero a mí no me funciona. ¿Qué pasa con esto? Mientras lo intento descubrir, le pego una paliza al ordenador. ¿Qué os parece si ponemos un poquito más de ritmo? Porque hemos empezado suavecitos, ¿no? Los Cat People, pero ahora qué tal un poco de tralla. A ver cómo se entra este ritmo de los narco, el atraco. Nervioso, daremos el amparo. Seis damas doradas están en el arma. Los saco vacío para llenarlo de plata. Entramos uno a uno, volamos la puerta. Vamos a robar el mundo. A punto de vigilar, se está aquí. Necesito llegar a Navidad. Ya vio con nosotros la puta madera. Con la recorta y apuntamos la rueda. El carro de la poli, que ya dieron la alarma. Ya lo hemos despistado, pero pilla el 38 por si me llegó otro guarro. Un contingente de razones para sacarte los dientes por techo. Estoy jodido, azotado por ello. Nadie que te ileso de tu agresión, de tu pecho. Mi incompresión con mentira, con poder te creaste. Tuve a la ley que me aficha hasta la hambre. Tuve este mundo que está más delirante. Ven muy sano, ahora cae abajo, prepárate. Sí, pero rezando no tengo fe. Tú no eres santo, soy tu cáncer. Cojones que ya vengo llegando. Nosotros, cántate de vuelo y ríete de los monos. los demonios. Po, po, po. Como loco. Te quieres regalarte para quemar los demonios. Po, po, po. Como loco. Te quieres regalarte para quemar los demonios. Po, po, po. Como loco. Te quieres regalarte para quemar los demonios. Po, po, po. Estamos como locos. Estamos como locos. Po, po, po. Estamos como locos. Estamos como locos. Menuda traya, los narco. ¿Todo esto por qué? ¿A qué viene lo del atraco? Porque como ya sabéis, hoy se celebran manifestaciones para rememorar el 15M, un año ya de manifestaciones por el atraco que nos están haciendo a todos en esta sociedad, el gobierno, tío, que es que se está pasando ya y hay que salir a la calle a decir lo que pensamos. Así que hoy he venido muy fuerte, tengo bastantes temas punkis, tengo muchas cosas más, ¿eh? Pero vamos, vamos a empezar con un poquito de traya a ver si encendemos los ánimos, ¿o qué? Escuchamos a La Perdición y te recuerdo que esta tarde tenemos toda la tarde siguiendo las manifestaciones aquí en Radio Topo en directo. Es algo más que enfrentarse a la ley, es algo más que escupirle a la cara. No es solo un disfraz en la noche que vuela cuando llega el alba. No está detrás de la esquina del barrio, no la hallarás en el fondo del vaso. No te está esperando, está buen recaudo con esos bastardos. La enfrentarse a la ley, es algo más que escupirle a la cara. No es solo un disfraz en la noche que vuela cuando llega el alba. No está detrás de la esquina del barrio, no la hallarás en el fondo del vaso. No te está esperando, está buen recaudo con estos bastardos. La anarquía no es la lucha, la anarquía es el final de esta lucha. No es la lucha, la anarquía es el final de esta lucha. Desde Ateca, la música de La Perdición. Menudo discazo nos dejaron aquí en Radio Topo, madre mía. Y cambiamos de estilo, en este caso tengo que hacer una de las peticiones que nos hicieron en el programa pasado, que nos escribió Julia desde el Facebook y nos dijo: oye, ¿me podrías poner algo de reggae español? Y justo ese día pues no tenía nada. Pero como no, llevo acordándome de ella desde que me fui y digo, vamos, le tengo que poner un temazo de reggae. Además me he traído hoy dos o tres cositas. Pero primero os pongo este temazo de los Yasta, el mensaje que lanzamos desde Radio Topo, ya lo sabes, la 101.8 es la voz de los sin voz. Pueden hacer nada contra la fuerza de cabeza ya, ya, ya. ¡Ay! Que no nos van a parar. Ni con balas, ni con espadas, ni con metralletas. Así mi di mi di mi di bande. Así mi di mi di mi di mi dande. Ando sin amor, tiene solución. Sal a la calle y mézclate como yo. Pues si tú quieres hablar de la gente, primero debes conocerla. Entierra tu hacha de guerra y saca la pipa de hierba así. Las balas que disparaste no nos van a dar, se van a girar. Arrasa manada, lo puede dañar. Mis reglas me protegen de toda tu maldad. Tú si tan mal estás y tanto te molesta ver a 12 pillados diciendo la verdad. Derribaremos Babilonia delante de sus gentes. Prepárate, chaval. Ay, la batalla está a punto de empezar. Muchos son los que intentaron frenar el mensaje que traíamos de su majestad. Sus estratagemas guiadas por Satán. El diablo no puede hacer nada contra la fuerza del Rastaman. Por mucho que yo todos juntos. Prepárate, chaval. La batalla está a punto de empezar. Sí, señor, que empiece la batalla de una vez. Pero a lo mejor, oye, son las 11 y 20 de la mañana, te acabas de despertar, te estás tomando el café, recogiendo por casa y por el barrio Jesús o en algún sitio y estás diciendo, oye, pero tan pronto no me apetece aún. Después del vermú ya me empezará a reivindicar, pero ahora mismo deja un poco tranquilo, ¿no? Bueno, vale, pues también tienes razón. Te voy a poner un poquito de ritmo calentito así para que te levantes bien, ¿eh? Y vayas moviéndote por casa. Con la música de Lonnie Liston, Smith Expansions. Y así mientras yo aprovecho y me acabo el cafecito, ¿ok? We'll be right back. menudo ritmillo, ¿eh? Para moverte por casa. Oye, y si te acabas de conectar a Radio Topo, bienvenido al Cantamañanas. Te vuelvo a recordar las vías de contacto. El teléfono 976-291-398 está abierto para ti, o en el Facebook del Cantamañanas Conca. Y por favor, hoy necesito que me digáis algo, tío, que me llaméis, porque estoy solo, tío. No me... Siempre me vienen los colaboradores, ya vendré, pero al final no viene nadie. Eso sí, yo solo me lo paso genial, ¿eh? 976-291-398, ya lo sabes. Y mientras tanto, si te lo pasas bien al otro lado, a mí me vale, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Que te apetece un poco de ritmo más guitarrero, qué? Porque ya sabes que esto es Radio Topo y aquí ponemos todos los estilos en el Cantamañanas, desde el reggae, pasando por el ciberpunk, lo que toque. Y en este caso, otros colegas del programa, los Ushuaia desde Valencia y este Tu Salvación, sonando en el Cantamañanas. Música de los Ushuaia, alcanzamos las 11:30 de la mañana. Continuamos con más música y en este caso un ritmazo que le dedico a mi amigo Juanjo, que nos ha escrito en el Facebook, se va a hacer recaos y nos lleva en el móvil. Pues para ti, The Mystical Farmer de los Méndez. Missing a farm, just go. Oh,

La música de los Cifras sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? ¿Y qué pasa? ¿Que no te has quedado con ganas de traya, no? Pues no te preocupes, que yo desde aquí no voy a parar de ponerte temazos toda la mañana hasta la una del mediodía, ¿eh? A ver cómo te mueves con este ritmo de los Bloodstained Child, Freedom, sonando en el Canta Mañanas. Con la tralla de los Bloodstained Child alcanzamos las 12 menos cuarto del mediodía. Y yo creo que ya hemos tenido bastante música, ¿no? Tiempo de que te cuente un par de cositas, ¿o qué? En este caso vamos a comenzar hablando de internet, tíos, porque llevo unos días pensando, tanto pagar por internet, ahora parece que nos lo quieren quitar la SGAE, que nos va a hacer pagar por todo, Canon. ¡Oh! Cada día se pone peor la historia, ya no encima, en España somos los que más pagamos de Europa por las telecomunicaciones, como ya nos dijo un día Víctor Domingo, que lo tuvimos, que estuvo, tuvo una entrevista telefónica conmigo, madre mía. Así que yo me he puesto a investigar, porque ¿qué os parece esto de que paguemos tanto? Es una burrada lo que pagamos en España. Y además por la conexión que tenemos, que muchas veces, como dijo Víctor Domingo, no nos llega al mega, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que por no pagar internet, pues la chorimangas al vecino, ¿verdad? Tienes ahí la antena y la peña está por ahí chasteando wifi, ¿no? Entonces, esto puede parecer una buena solución, pero desde el Cantamañanas os vamos a dar otra que quizás sea un poquito mejor. Bueno, seguramente mucho mejor para vuestros vecinos. En este caso, os voy a hablar de compartir internet con los vecinos, ya que es legal según la comisión según la CMT. Hasta ahora, nuestros queridos operadores de telecomunicaciones nos han mentalizado para que cada usuario particular contrate su propia conexión a internet instalándose en su casa un dispositivo router con la posibilidad de conexión Wi-Fi inalámbrica, la cual deja perfectamente cifrada con clave de acceso para que nadie ajeno pueda utilizar nuestra conexión a internet y así no te la puedan cholar. ¿Vale? Pero, ¿y si compartiéramos nuestras conexiones con los demás de manera que obtengamos un beneficio común al tiempo que un ahorro económico? Ya que los gobiernos no están por la labor de facilitar la vida a los ciudadanos, habrá que buscárnosla nosotros, ¿no? Hay que tener en cuenta que algunos operadores a los que contratamos el servicio de internet, previendo esta posible reducción de la facturación, se ocupan de incluir expresamente cláusulas en sus contratos, desesperadamente intentando prohibir que compartamos el wifi entre nosotros, ¿vale? Porque la comisión, como ya os he dicho, la CMT dice que es legal. Os leo un par de cláusulas de los contratos de las operadoras de wifi para que veáis cómo intentan blindarse. Dice, asimismo, la utilización del servicio podrá exclusivamente destinarse al ámbito profesional o privado y para uso exclusivo en el domicilio que el cliente haya indicado para la provisión del servicio. Es decir, que si tú te pillas internet, solo lo puedes tener en tu casa. Si cogieras wifi desde el rellano de tu casa, tú ya estarías incumpliendo tu propio contrato. Otra cláusula, por ejemplo, queda expresamente prohibida la realización de actos de reventa o comercialización del servicio a terceros ajenos a la prestación del servicio, o en cualquier caso, de compartición de recursos fuera del domicilio para el que se haya solicitado la provisión del servicio. Es decir, que si tu vecino estuviera en tu casa con el portátil, por ejemplo, pues tampoco. Porque ya es un tercero, ¿sabes? Es ajeno. ¿Qué pasa? No obstante, según la CMT, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que no me salía antes, la compartición de una conexión en una comunidad de vecinos es legal y legítimo. Tal y como leo a continuación en la resolución con fecha del 7 de septiembre de 2010 realizada para responder a esta consulta, dice literalmente la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones: la explotación de la red indicada mediante elementos del edificio de uso común en copropiedad, de conformidad con el artículo 396 del Código Civil, no son actividades que se presten a cambio de una remuneración de los propietarios de la comunidad, sino que los costes de la misma se sufragan con cargo a las cuotas de la comunidad. Es por ello que no constituyen una actividad económica por dicha comunidad. Asimismo, la prestación de las actividades citadas va destinada a satisfacer las necesidades propias de comunicación sin acceso de terceros. ¿Esto qué quiere decir? Que en vuestra comunidad de vecinos, si sois poquitos, os podríais poner un dispositivo wifi para todo el edificio y compartir la señal entre todos, y esto es legal. En vez de tener que pagar cada uno, pues lo que paguéis, más o menos 60 pavos suele pagar la gente de internet todos los meses. Calcular, si en vez de pagar 60 pavos cada uno, os pillaseis una banda ancharria de estas que te meten ahora 50 megas, por ejemplo. Y con 50 megas yo creo que para 10 vecinos sobra seguro. Yo no pillo uno y ya me va bien. Claro, según lo que hagas, si eres un de estos que te descargas un montón de historias, pues a lo mejor no. Pero pensar el ahorro que tendríais. En Fuerteventura, Canarias, los vecinos comparten internet y vídeo. Hay un vídeo en YouTube, ¿sabes? Que lo podéis ver, que Fuerteventura comparte internet. Esto es una buena idea, ¿no? ¿Sabes? Tenemos todos el mismo internet, usamos todos la misma información, ¿sabes? Y en la misma línea y solo pagamos una. ¿Qué pasa? ¿Vives en una casa con pocos vecinos donde cada uno de ellos paga por un acceso a internet? ¿Quieres ahorrar? Si la respuesta a ambas es afirmativa, convence a uno de los vecinos para compartir la conexión. Ya te he dicho que según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, es una práctica legal para la que no hay que pedir ningún permiso. Así podríamos ahorrarnos bastante, ¿eh? Tras esta consulta al Consejo de la CMT, este organismo ha dictaminado que es perfectamente posible que los vecinos se organicen para contratar un único acceso de internet y compartir la señal. Hay, eso sí, tres condiciones para hacer esto. El wifi no está abierto al público en general y, por tanto, el número de usuarios del wifi no es masivo. Es decir, que vosotros pilláis una antena para los 10 vecinos y tenéis que ser esos 10 vecinos. No tienes que hacer 10 vecinos y luego el que se pueda meter. No, tenéis la clave, pero para los 10. Los vecinos no tienen ánimo de lucro y entre todos sufragarán los costes de la red. Es decir, que lo pagáis entre todos. Vale, muy bien. Y el tercer punto es, no es la misma comunidad de vecinos la que presta el servicio de acceso a internet mediante wifi ni ofrece un servicio de atención al cliente. Es decir, que tú te la tienes que contratar como si fuera una persona, pero es la comunidad. Y para terminar, asimismo os digo que la CMT establece que los establecimientos comerciales también pueden ofrecer este servicio, previo pago, gratuito, sin inscribirse como operadores, siempre que no sea su actividad principal. Es decir, que si tienes un bar, la gente de tu bar puede pillar wifi y no tienes que pagar ni una. Esto yo lo veo una buena idea, porque además este artículo apuntaba a que quizá con el tiempo tú, como desde dentro de tu comunidad, por ejemplo, si vivís en Valdescombera, tenemos todos parquecillos por dentro, podrías tener wifi sentado en el parquecillo de tu casa, ¿sabes? Y sería perfectamente legal. Cogerías tu señal, bueno, la señal de los vecinos, que es la misma que pagaríais todos. Así que ya lo sabéis, si queréis empezar a ahorrar en internet y por ahí, esta es una buena solución y según la CMT es totalmente legal. Bueno, y después de esta parrafada, que yo creo que ya se ha metido un poquito de información en la cabeza, otro poquito de música para alegrarnos, y después os cuento más cosas, que viene el Rincón Conspiranoico con las noticias locas, como siempre, ¿eh? Pero antes, escuchamos uno de los temas que salen en la última maqueta de Rapsus Clay. Tienes que estar presente para ver a la gente. Pura, pura pita, guay. Suspende el ambiente. Pura, pura pita, guay. Levantan el demente. Pura, pura pita, guay. Créanme la mente. Yo no quiero que entre. Mala, mala gente, mala, mala mente, detente de mente. Vete pendiente tu gente, mi frate te mata de repente. Cada palabra para dar ambiente, la mala, mala, va a hablar de frente. Algo que ya es evidente, vente, vente, cara, cara, chati, chati, la palabra, nada, nada. Buscan al auténtico, dada, dada, dada. Llegan rápido como una bala, si nos llamas es porque seguro llenarás la sala fata. Mr. Dari Dari, trae la party, party, thank you, body, body. Fuman de la mari, mari, mari, originalidad y calidad como un Ferrari. Cuando se trata de flow, tenemos más show, Katari. Mari, bueno, el tiempo fluyó como el viento para poder cantar puros sentimientos. Yo no te miento, y si estos cantan, el ambiente está perfecto, Rapsus Clay Band. Y todo el que quiere, subiendo las manos al aire como una L. It's one love, de esto se trata el reggae. Reggae. Y sele quien sele, controlamos la escena del rap como en la cancha una vez lo hizo Pele. Fusionando hip hop with reggae. Bastan prende el ambiente. Pura, pura, pita, guay. Sus el demente. Pura, pura, pita, guay. Nadie te lo cuente, tienes que estar presente para ver a la gente. Pura, pura, pita, guay. Prende el ambiente. Para la vara, habla la clara y ponga la cara, me mara, mara, mara, para mi suaga, todo lo que haga no vale un cuara, quieren imitar, a falar de para, nadie le cuadra tu cuento de hada, para la traba, déjala de haga, cierra la boca y guarda la baba. Red Bull te gala, que eso te da ala, sin escalaba, allá, pas la que maja, mira allá va, allá, falla de falla, ya las quimana a la aba, chala la la la, soy mágico, tara, llámalo magia, wala, es el mae del agua, como guata pisuela, despierta un koala, salta pa' la sala, Zaragoza, Costa, Lira, not a Lara. Y todo el que quiere, que prenda la llama en el aire para que despegue. Cuando, cuando, de esto se trata el reggae. Si fuma o si bebe, deja que llegue el ambiente y te eleve en un breve momento tan leve. Sabe a qué se debe, venga al par y apague la tele. Prende el ambiente, pura, pura, pito, guay. Sus el demente, pura, pura, pito, guay. Nadie te lo cuente, tienes que estar presente para ver a la gente. Pura, pura, pito, guay. Prende el ambiente, pura, pura, pito, guay. Mayday, mayday, mayday. X10, pájaro picón, picón, picón. Cayó el 20. Yes. Rapsus Clay, el demente. Yes. This is Bantan, Top of Top Productions, representando Costa Rica en España. Rapsus representando España en Costa Rica. 0034. Central America, South America. Yes. This nine a bomb and this nine a end. Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Why are you so ungrateful? You know, it's a jaggy with life after all. Check yourself before you wreck yourself. Yeah, man. Me si se jaggy with life after all. Still none of them na give no thanks at all. Them things say them arise, me see them a fall. Fall, them a fall, fall, them a fall. Baba, hey, what do them man? How long you wanna run away? Run away from yourself, you not see that the truth I go reveal. And the every day you gotta pray. When that you figure do and make your life another real. How long you gonna run away? Run away from yourself. You not see said that the truth I gonna reveal. And every day you gotta pray. You gotta pray. You gotta pray. Question, how you feel expect love and still I glorify the gunner. You want clarity if a coke and I stop bundan. I feel your dirty life's an aggy, you know if it on. And still I realize that you're wrong. After you come out of your church, you beat your baby mother down. And then you tell us how you're sorry, but your head is full of rum. She couldn't take your excuse and your flattering tongue. That's why she left you today. And still I ask how long you want to run away. Run away from yourself, you know she said that the truth I go reveal. And every day you gotta pray. Whether you feel God do and make your life one. How long you wanna run away? Run away from yourself. You not see said that the truth I go reveal. And every day you gotta pray. You gotta pray. You gotta pray. Say them a the dolphin, but me see them a the shark. Them stand in a spotlight and a live in a the dark. Claim say them a grounded, but me see them a skylark. So, to me them can't talk in this time and this ages. Man, if you be smart, think before you talk and watch your word where you are. And from you looking at your conscience, you can't miss the mark and make a joyful sound. And to the Lord, how long you gonna run away? Run away from yourself, you not see said that the truth I go reveal. And every day you gotta pray, whether to figure do and make your life one of the real. How long you wanna run away? Run away from yourself. You not see that the truth I go reveal. And every day you gotta pray. You gotta pray. You gotta pray. Enough of them we see, say them not practice. For them I preach, them I fi go back to school. So I know me them can't teach. I feed them dirty talk, them call it freedom of speech. Me wonder who them try reach. Righteousness, so no figure check it. Go along and do some good in your life. And wickedness, so no feel left it. Clean heart, always I make it. And promise you a chance in your life. You better take it, not reject it. I Missy said, Jah Jah give we life after all. Still none of them no give no thanks at all. Them things said, them arise, me see them a fall. For them a fall, for them a fall. Hey, but judgment for them, what did them man? How long you wanna run away? Run away from yourself, you not see said that the truth I go reveal. And every day you gotta pray. Whether you think or do and make your life one of the real. How long you wanna run away? Run away from yourself, you not see said that the truth I go reveal. And every day you gotta pray. Whether you think or do, whether you think or do. How you feel expect love and still I glorify the gunner. You want clarity if a coke can I stop burning. I feel your dirty life's a naggy, you know if it on. Still I realize that you're wrong. After you come out of your church, you beat your baby mother down. And then you tell her say you're sorry, but your head is full of rum. She couldn't take your excuse on your flattering tongue. That's why she left you today. And still I ask how long you want to run away. Con el Runaway de Gentleman alcanzamos las 12 del mediodía. Yo creo que como ya hemos tenido reggae, hip hop, tal, nos viene un poquito de punk al cuerpo, ¿qué? A ver qué tal te sienta esta dosis de rabia sonando en Radio Topo, viejos recuerdos. Este preso en un... Menuda tralla, dosis de rabia y este viejo recuerdos. Y te he dicho que nos íbamos a poner punkis, pero te vas a poner más punky todavía con este temazo de los hostia puta, al muerte al burgués, que espero que esta tarde os cantéis por ahí mientras vais de manifa con la peña del 15M. Y ya sabéis que el Guindilla y todo el equipo de Radio Topo estará por aquí dando mal para que estés bien informado de todo lo que sucede en esta tarde de manifestaciones. Y ya sabes que aún estás a tiempo de llamarme al 976-291-398. El Cantamañanas está en línea contigo, tío. Hostia puta, qué duros que son. Seguimos con más música y ya que nos hemos encendido, seguimos escuchando un poco de tralla para que te levantes del sofá y empieces a pensar en todo lo que tienes que gritar esta tarde en las manifas. Escuchamos la música de los Cop y este Acción Directa sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? la música de los Cop. Podéis ver este videoclip en YouTube, Acción Directa. Con su música llegamos a las 12 y 11 minutos del mediodía. Tiempo ya para que te empiece a hablar de alguna información conspiranoica, ¿ok? En este caso, he investigado sobre una cosa que me dijo mi colega Rufo. Desde aquí un abrazo. Me dijo, tienes que investigar sobre el cieno rosa. El cieno rosa, o hablaremos de la carne que nos comemos. Te voy a comenzar explicando qué es el cieno rosa. Como resultado de tratar recortes de ternera y tendones de vaca tratados con hidróxido de amonio, surge el cieno rosa, una carne que los grandes de la comida rápida rechazan, pero que el Departamento de Agricultura estadounidense ha comprado masivamente para sus escuelas. Es decir, que es un pupurrí de carne, de tendones y de todo lo que le sobra a la vaca, que lo que hacen es picarlo y decir que es una chuleta, pero... Jamie Oliver, el cocinero estrella de la BBC británica, comenzó allá por el mes de abril una campaña contra el cieno rosa. Es una comida para perros que nos están dando a los humanos, declaraba. Recientemente, McDonald's, igual que antes habían hecho Burger King o Taco Bell, anunciaron que dejaban de utilizarla. Es decir, que usarla lo usaban. Por si acaso, algunos, seguro que seréis amigos de ir a comer al Caca Burger, pues que sepáis que esa carnecilla antes ya llevaba movida esta, del cieno rosa, que desde luego que asqueroso, no hay chuletas en el mundo. Sin embargo, el diario The Daily publica que el Departamento de Agricultura estadounidense ha comprado más de 3.000 toneladas de este producto para servir en las escuelas públicas de todo el país, que es lo que hizo saltar esta noticia a los medios. Porque si algún cocinero ya está diciendo que no es una comida para perros y encima ya ni las grandes empresas lo usan, ¿por qué se lo das a los chiquillos, tío? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué pasa? ¿No se les puede dar nada mejor? Que coman verdura, por ejemplo. Seguro que hay ahora vegetarianos y veganos al otro lado de la radio diciendo que les den verdura. Vale ya de darles carne. Esta sustancia, el cieno rosa, recibió el sello de máximo nivel de seguridad alimentaria del Departamento de Agricultura en 2005, bajo el mandato de George Bush Jr., aunque quienes se oponen a su utilización afirman que los científicos que dieron el ok fueron presionados para hacerlo, presionados barra comprados. Diría yo. Lo cierto es que la FAO y la OMS han avalado su uso en cantidades moderadas y el Departamento de Agricultura considera que es una sustancia vital para mantener la seguridad alimentaria. Entonces yo me pregunto, un cocinero dice que esto es comida para perros y que no se la tendría que comer nadie. Y sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la FAO dicen que sí, que esto bueno. Uy, si no estuviera esto, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la carne sin esta sustancia, sin mezclarlo ahí? La historia es que lo mezclan con hidróxido de amonio. Que sepáis que el hidróxido de amonio libera unos vapores que en contacto con algunos ácidos pueden hacerlo mutar a nitrato de amonio, componente de fertilizantes, productos de limpieza y también de bombas caseras. Es decir, que cuando te comes una chuleta no sabes si lleva un cacho de algo que ha sido pasado por agua de amoníaco, tío. Esto ya da un poco de repelús, ¿no? El diario The Daily cita las palabras del microbiólogo Carl Kuster, que trabajó como inspector de seguridad alimentaria durante 35 años, que dice que es un producto de alto riesgo y que además su valor nutricional no es el de la carne. Mi mayor objeción al cieno rosa es que no es carne, declaró. Claro, tío, es que yo me quedo impactado porque no tenemos chuletas en el mundo, ya no hay carne, no hay chuleta de pollo, no hay nada que no tenga que ser tratado, no me lo puedo creer. Entonces, ¿qué pasa? Me pregunté si este era el único caso, porque esto del cieno rosa ha pasado en Estados Unidos y muchos podéis decir, bueno, pero es que los americanos, aquí esto en España no pasa. Bueno, quizá no con el cieno rosa, pero ¿te has parado a pensar la carne que te comes? ¿La carne que compras en el supermercado? ¿Eso estará tocado, no? Pues buscando en la red, leía este titular. Carne podrida es tratada con monóxido de carbono para hacer que se vea fresca en el supermercado. Esto ya te deja un poco más cuadrado, ¿no? Pues escucha, el monóxido de carbono, a menudo denominado CO, es tóxico porque se adhiere a la hemoglobina, una molécula en la sangre que transporta generalmente el oxígeno. Cuando las personas están expuestas a niveles altos de CO, el gas ocupa el lugar del oxígeno en el torrente sanguíneo. Exposiciones leves significan dolores de cabeza, confusión y cansancio. Exposiciones más altas pues ya significa la muerte. Ya habréis visto algunas películas, la gente que se suicida en el garaje con el coche encendido, con el monóxido de carbono. ¡Ay, cataclán! Pues ese gas se lo echan a las chuletas. ¿Por qué todo esto? Porque el monóxido de carbono prolonga la vida útil y la resistencia al deterioro de la carne. En un sistema de monóxido de carbono con niveles bajos de oxígeno, el monóxido de carbono reacciona con la mioglobina y le da a la carne un color rojo brillante. La mezcla con bajo oxígeno limita artificialmente el crecimiento de los organismos de descomposición que son comúnmente causados por el aumento de los niveles de calor en las vitrinas. Es decir, que cuando empaquetan la carne donde la hacen, cuando la meten ahí en el cacharrito este blanco así con el papel de film, lo que tienen ahí es una atmósfera de CO, ¿vale? Entonces, como la carne no coge el oxígeno, no se pone mala tan rápido y aparte tiene un color brillante de como si la acabaran de cortar. ¿Qué pasa? Te la están mezclando con, como os digo, con monóxido de carbono, que como ya sabéis, es, y como os acabo de explicar, es tóxico de por sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las chuletas no pueden aguantar sin este monóxido de carbono. Me hace gracia porque las organizaciones de la salud afirman que esto, bueno, si no estuviera esto no podríamos comer carne. Y antes, ¿cómo se la comía la gente? Vale, que antes la carne podía transportar más enfermedades, pero también estamos en un mundo más moderno y ya hay muchas cosas que se han erradicado ya. Si matas un jabalí, lo llevas al veterinario o tal, hay muchas medidas. Antes de esto, no puede llegar la carne fresca a nuestra boca sin tener que pasar por algún producto químico extraño, ya sea hidróxido de amonio o CO o monóxido de carbono. ¿Nos habremos comido todas las chuletas del mundo? Lo que me da a mí que pensar en mi nivel conspiranoico, ya que los americanos, sabiendo que es una carne de alto riesgo y que encima no es ni comida, se lo van a dar a los chiquillos, te da que pensar, y esto del monóxido de carbono igual, porque nos hace solo estar con dolores de cabeza, confundidos y cansados. Anda que no conozco yo gente que tiene mucho dolor de cabeza, y confundido y cansado, confundido no, cansado estoy muchos días. A lo mejor es de comer tanta chuleta, ¿verdad? Así que ya lo sabéis, no os fiéis de la carne que compráis por el supermercado, fijaros bien, y como os dirá mucha gente oyente de Radio Topo, pasaros a la verdura, tío. Yo cada día lo intento, pero es que a mí el ternasco me puede. 12 y 17 minutos del mediodía, yo creo que ya os he hablado otra vez. Después vamos a abrir otra vez el rincón conspiranoico para hablar de petróleo, Argentina y de otras muchas cosas. Pero vamos a escuchar un poquito de música, a ver si esto te enciende. Este Painkiller, pero es exactamente el remix que le hicieron los Pendulum a los Freestylers. Taking shots at the bar like I'm bulletproof. Now my belly full of juice, I'm walking every day with a bruised lip, battered eye, beat up, stained liver. I'm reaching in my cupboard for a... Pain killer, let it go. Killer, killer, killer, killer, killer, killer. Pain killer, let it go. Killer, killer, killer, killer. Killer, killer, pain killer, let it go. Go, go, go. Go, go, go, killer. Go, go, go, go, go, go. Pain killer, let it go. Now we get fast, die young, wish I never tried none. Saturated chemical, but I don't wanna die, mom. Maybe you could try some, no point wasting it. First it was a little bit, but now I got my face in it. Run around chasing it, everything is so hot. Everybody's screw face, looking like sober. Pressure and it won't stop, pushing up my heart rate. The arguments and attitude, like you don't wanna stop me. Listen, brother, can't wait, now I got a close fist. Woke up shivering and swimming in my own. It's just my own risk, a real brain fit. I'm reaching in my cover for a... Pain killer, let it go. Killer, killer, killer, killer, killer, killer. Pain killer, let it go. Killer, killer, killer, killer, killer, killer. Pain killer, let it go. Go, go, go. Let it go.

Música de los Dremen, dedicada para Rubén, que está en su casa, y a toda la peña que está conectada al Facebook del Canta Mañanas, a Juanjo, a Marta, a Chema, muchas gracias a todos por estar ahí, tíos. Así que para todos vosotros, ahora viene el Rincón Conspiranoico, que se quieran ver los mil motivos ya. Vamos a abrir el Rincón Conspiranoico y en este caso, como ya os he dicho, vamos a hablar de petróleo. Os leo, bueno, yo lo he titulado, Petróleo en Argentina, ¿riqueza o castigo? Os leo una edición de El Poder al Exilio. ¿Quiénes y cómo me derrocaron? Un texto de 1955 del general Perón, quien ya en su primera página afirma: nosotros fuimos víctimas de la sorda lucha por el petróleo. El objetivo era impedir que los recursos petrolíferos argentinos fuesen explotados de manera de concurrir al desarrollo industrial del país. No es difícil comprender que en materia de petróleo los capitales definidos como europeos son esencialmente británicos. Esta cita de Perón viene como anillo al dedo porque en estos días el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, CFK, que llamaré de ahora en adelante, expropió el 51% de YPF, yacimientos petrolíferos fiscales, en la parte que poseía la empresa Repsol, dejando al resto de los accionistas en posesión de sus acciones sin incomodarlos. Es decir, solo a por las de Repsol. Ah, muy bien. El periodismo planteó el tema como casi una guerra entre Argentina y España o como una medida de estalinista de estatizar YPF. Nada de eso es cierto, porque Repsol no es técnicamente ni una empresa española, ni mucho menos del Estado español. El 42% pertenece a BP, British Petroleum. Repsol declara en España solo el 25% de sus beneficios. Esta es la participación que puede llamarse estrictamente española. Así que, es que a mí me hizo mucha gracia cuando salió: ¡oh, los argentinos vienen a por nosotros! Perdón, van a por Repsol, si eso. Es digno de destacar que en la historia del siglo XX ninguna empresa petrolera del mundo se ha vendido sin una guerra mediante. Ningún Estado nacional, teniendo una empresa propia, la entregó sin haber antes ido a una guerra para defenderla. En América del Sur, norteamericanos e ingleses desataron una guerra en 1935 entre Bolivia y Paraguay para dirimir sus cuestiones petroleras en la zona del Chaco Boreal, debido a intereses enfrentados entre petroleras. Actualmente, las guerras de Afganistán e Irak son guerras por el control del petróleo. Incluso países militarmente débiles como México o Venezuela no cedieron a las infinitas presiones para privatizar sus empresas nacionales de petróleo. El único caso es el de la Argentina de Menem, que vendió a precio de desguace la petrolera. Paradójicamente, en esa entrega estuvieron los Kirchner, él como gobernador de Santa Cruz y ella como diputada nacional. Es decir, que los Kirchner ya estuvieron a favor, ¿sabes?, de privatizar la petrolera, ¿no? De decir, no, sí, esto venga aquí para todo el mundo, a vender. No pasa nada. Entonces, ¿por qué nacionalizar ahora? Puede que la idea sea hacer bajar las acciones en bolsa y luego vender a empresarios chinos que ya habían puesto sobre la mesa 15.000 millones de euros. Estados Unidos también se beneficiaría. En Wall Street hablaban de que si España era rescatada o quedaba gravemente debilitada, ellos ganarían el 300% de la deuda comprada a España. Aquí todo el mundo a pillar perras. ¿Todo por qué? Todo por controlar el yacimiento de Vaca Muerta. Eso sí, para explotarlo hacen falta 20.000 millones de euros. Los titulares dicen que Repsol no quería desembolsar tanta pasta y los chinos, que ofrecían 15.000 millones por la petrolera, no lo pillaron y al final ha pasado a manos de ExxonMobil, dirigida por el masón reconocido Illuminati, miembro de la cúpula de Bilderberg, sino el jefe David Rockefeller, la empresa más grande del mundo controlando uno de los mayores bolsas de petróleo. ¿Hablamos solo de dinero o hablamos del control de esta empresa y sobre todo de David Rockefeller, que muchos conspiranoicos lo tienen aquí? Bueno, es uno de los conspiranoicos principales al que hay que atacar. ¿Se lo queda por eso lo dinero o de verdad quiere controlar el petróleo de Sudamérica? Como os he dicho, ExxonMobil, la empresa más grande del mundo, que tiene más beneficios que el Producto Interior Bruto de muchísimos países. Después de él está JP Morgan, que es otra empresa americana. Pero ya os he dicho, Rockefeller con el petróleo de Argentina en sus manos. ¿Qué pasará? Si queréis saber más sobre el petróleo en Argentina, podéis ver el documental de La Tierra Sublevada 2, El Oro Negro, que es de 2011, que relata las resistencias populares a la privatización del petróleo en Argentina y sus trágicas consecuencias. Miles de despidos, miseria y contaminación ambiental. Fue una de las mayores estafas y fracasos de la historia nacional. El país se autoabastecía con reservas de petróleo y gas y 20 años después debe importarlas. Esto me recuerda a cuando vi hace poco en la tele que decían: España vende más energía de la que compra. Si puedes vender, porque tienes que comprar, pero bueno. ¿Qué pasa? Todo esto del petróleo, a mí me hacía pensar, porque dices, todo el mundo a por el petróleo, las bolsas, todo el mundo ahí a localizarlo, y dónde está, el país que está, se hace riquísimo. Pero ¿y el petróleo? ¿De dónde viene realmente? Porque si yo ahora te lo pregunto a ti, que estás en tu casa, el petróleo, ¿de dónde sale? Sale de la tierra, muy bien, debajo de la tierra, ¿pero por qué? La mayor parte de la gente dice que esto es algo biológico, ¿verdad? Que eran plantas y animales fósiles que están ahí debajo de la tierra y que con el tiempo se han convertido en petróleo, ¿no? Ah, muy bien. Pues, ojeando la página teatrevesadespertar.wordpress.com, me encontraba este titular: el gran engaño sobre el supuesto origen biológico del petróleo. Vamos a definir lo que es el petróleo. El petróleo es un líquido natural oleaginoso e inflamable constituido por una mezcla de hidrocarburos que se extraen de lechos geológicos continentales o marítimos mediante diversas operaciones de destilación y refinado. Se obtienen distintos productos utilizables con fines energéticos e industriales, ya sea gasolina, queroseno, nafta, gasóleo, etc. El padre de la teoría del origen orgánico del petróleo fue un erudito ruso de la época, Mikhail Lomonosov, que se murió en 1765. Este hombre decía que esto, que el petróleo es de un origen fósil y eran cosas vivas que ahora de repente se han convertido en petróleo. Ah, muy bien. Vamos a consultar a más científicos. Alexander von Humboldt, considerado padre de la geografía moderna universal, afirmó en 1804: el petróleo es producto de destilación desde grandes profundidades y emisiones de las rocas primitivas por debajo de las cuales surgen todas las fuerzas de acción volcánica. Posteriormente, el químico ruso Dmitri Mendeleev, creador de la tabla periódica de los elementos, ya consideraba que el origen no orgánico del petróleo. Es decir, que había uno que decía que sí, pero el que hizo la tabla de los elementos, que se sabía bastante, ya decía que no. Porque cuando extraen el petróleo, lo miran y dicen, no, si tiene cachos de bichitos. Lo que decía Mendeleev es que todos esos cachos de bichitos los podría haber cogido el petróleo desde que sale desde el fondo de la Tierra, pero desde muy, muy, muy, mucho más abajo de donde lo buscan ahora, hacia arriba va arrastrando cachos de fósiles y por eso tiene cachos de animalitos y que parece de origen orgánico, pero que no lo es. ¿Qué pasa? Tanto es así que hay depósitos de petróleo en sitios que la verdad es que no salen por la tele. Por ejemplo, los depósitos de petróleo Abyssal, Ultra Deep Petroleum Deposits, hay más de 1000 campos petrolíferos comerciales extrayendo petróleo o gas natural de roca sedimentaria a profundidades de entre 4500 y 10500 metros. 5 kilómetros y medio es el límite a partir del cual no se encuentra ya más materia orgánica, es decir, lo están sacando más abajo, así que orgánico no puede ser. Los logros más significantes en la exploración del petróleo ultra profundo se han realizado en la zona de las aguas abisales estadounidenses del Golfo de México, donde se han encontrado 20 pozos de gas y petróleo ultra profundo. El Blackbeard, el Kaiser, el Cascade, no sé qué, tengo aquí un montón de nombres. La historia es que, entonces, si no es orgánico, quiere decir que no está solo donde dicen ellos. Si a 5 kilómetros y medio se acaba la materia orgánica y sin embargo el petróleo se extrae de más abajo, ¿quién te dice que no haya petróleo en más sitios de los que están pensando ahora? Otra información que me da a pensar, porque el petróleo dicen que se puede acabar, ¿no? Porque claro, todo esto eran fósiles y al final se va a acabar, nos los vamos a comer todos. Pero si no es orgánico, ¿por qué se tiene que acabar? Os leo esta otra información que todavía me dejó más impactado. Algunos pozos vacíos volvieron a llenarse. El fenómeno de las reservas de petróleo que parecen estarse llenando otra vez es algo ampliamente informado, de manera notable en el Medio Oriente, a lo largo de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Veo esto como una fuente de evidencia que apoya la teoría del gas proveniente de las profundidades de la Tierra, afirmó Thomas Gold. Se están explotando pozos localizados a partir de la exploración y desarrollo basados en la teoría del origen no orgánico. Actualmente hay más de 80 pozos de petróleo y gas en la región del Mar Caspio, desarrollados aplicando la perspectiva de la moderna teoría, que están produciendo petróleo desde roca basáltica. Es decir, que el petróleo no son bichos que estaban ahí de fósiles y está ahí debajo de la tierra a tanta distancia. Puede haber mucho, bueno, hay mucho más abajo de la Tierra. Y si las bolsas que estaban vacías se vuelven a llenar, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a que se acabe el petróleo? Porque dicen, no, es que el petróleo, como no hay tanto ya, nos van a quitar el yacimiento hoy. Ahora tiene que subir. Perdona. Pero si se vuelven a llenar. ¿Cómo no? Esto no te lo dirán por la tele, claro. ¿Os imagináis? Inagotable. Aún así, recuerdo que hay muchos otros medios otras alternativas para conseguir energía. Y en el próximo programa hablaremos de energía libre. De coches con orina, de coches con muchas cosas. Y otra vez del motor magnético, que es el que a mí me tiene enamorado. Pero ya vale por hoy de noticias conspiranoicas. Es la 1:20 del mediodía y yo creo que ya tengo bastante. Os voy a poner un poquito de música y después las noticias locas porque me apetece un poco de ritmo. Como ya os he dicho, estoy solo. Me habéis llamado cuatro, estamos aquí cuatro en el chat. Si ya sabes que si quieres colaborar, 976-291-398. Pega un toque y anímame la mañana. ¡Hoy! ¿Cómo llevo la boca? A ver si me la arregla este temazo de los Asian Dub Foundation. We Want Your Oil, sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Contract me, I will tell you one more time. We want your oil. Supply no longer guarantee. We do my security. Running out of Texas tea. We want your oil. We're the children of the CIA. We want somewhere new to play. Better get right out of the way. We want your oil. Civilization birth. Nerve center of the earth. Welcome to a new turf. And the president blipping and bleeping as they target residents of market squares and hospital wards, while King Rat is safe in the wings of the hawk. While King Rat is safe in the wings of the hawk. Música de los Asian Dub Foundation, menuda caña que mete esta gente en directo. Con su música vamos a llegar al repaso de las noticias locas, pero antes de cerrar el rincón conspiranoico del todo, porque os he dicho que sí iba a hablar de los mayas, yo os lo voy a hacer brevemente, porque hace poco he visto un vídeo, ahora que viene el 2012, estábamos todos preocupados, el calendario maya, que dicen que va a pasar de todo. He colgado un vídeo en el Facebook del Cantamañanas, que podéis ver, y que dicen que los mayas, el calendario maya no dice que se vaya a acabar el mundo en el 2012. No, no, dice otras cosas, pero que se vaya a acabar el mundo no. Me hace gracia el vídeo que he colgado porque dicen, no, no, los mayas dicen que en el 2012 no va a pasar nada. Nos tenemos que preocupar en el 2029 porque va a pasar un asteroide llamado Apophis a 300.000 kilómetros de la Tierra entre algunos satélites de comunicaciones que ya tenemos y la Tierra. Entonces va a pasar súper cerquita. Y aún dice el científico, dice, pero bueno, el 2029 vale, pero el 2035 será peor. Porque claro, como no sabemos qué órbita va a coger, a lo mejor en el 2035 nos pilla. A mí esto me dejó impactado porque además lo dicen todo tranquilos. Es decir, que con el 2012 nos quedamos más o menos tranquilitos, pero en el 2035 veremos lo que pasa, ¿eh? Que aún estaremos muchos por aquí. Anda, como nos pega un pelotazo. Otro día os lo investigaré más a fondo. Pero vamos a seguir con un poquito de música antes de las noticias locas que vienen ya mismito. Pero antes, un poquito de reggae. Ya que me pidieron el otro día y no tenía, pues se me quedó la espinita clavada. Escuchamos a Morodo y este Divina Ciencia sonando en el Cantamañanas de Radio Topo los sábados de 11 a 1 del mediodía. Destruir es muy fácil, bajar yo más difícil es volver a subir al monte donde naciste, es burle. Es muy fácil negar difícil, reconocer es muy fácil, caer difícil es volverse a poner en pie en el combate. No dejarse vencer es muy fácil, ser dócil y débil, mostrarse ingenuo, confuso y frágil ante aquel que quiere que cumpla sus planes desde las tinieblas y resistirse bien difícil es. Muy fácil seguir el camino del mal, difícil darse cuenta y rectificar. Es más fácil vivir ficción que realidad y es difícil enfrentarse a la verdad. Por eso escúchame, yo no vine pa' matarte, solo pa' cantarte mi friend. Escúchame, yeah, yeah. Yo no vine pa' apuntarte, solo pa' contarte que hey, no se trata de religión, más bien se trata de amor propio y no querrás acabar en un ataúd envidiando la vida de otro. Y recuerda que nacemos puros en lo más alto, pero poco a poco vamos bajando, vendiendo nuestro alma al diablo a cambio de una eterna condena. Yo, es muy fácil tomar una decisión y es difícil tomar la correcta. Es muy fácil pasar por una situación y difícil aprender de ella. Es muy fácil proponerse una meta y difícil que las cosas no se tuerzan. Resulta difícil cuando hablas por convicción y muy fácil si es por experiencia. Entonces recuerda y rasta tendría fuerza, sabiduría y paciencia, es divina ciencia, haciendo uso de tu conciencia. Aléjate de la bestia, entonces recuerda, rasta tendría fuerza, sabiduría y paciencia. Es divina ciencia, es divina ciencia. Entonces recuerda, hasta tendría fuerza, sabiduría y paciencia. Es divina ciencia, tengo uso de tu conciencia. Aléjate, aléjate, tú recuerda, hasta tendría fuerza, sabiduría y paciencia. Es divina ciencia, es divina ciencia. Con la música de Morodo alcanzamos la 1:45 del mediodía. Y desde aquí quiero mandarle un abrazo a República, que me vino a ver el 1 de mayo al Bermúdez Radio Topo y que ahora me acaba de pegar un toque. Muchas gracias por estar al otro lado, tía. Y como ya os he dicho, tiempo de repasar los titulares más locos que nos deja la semana. En este caso, comienzo leyéndote este que extraigo de 324.cat, que dice así: un estudio científico prueba que las flatulencias de los dinosaurios calentaron el planeta. Pues hace 150 millones de años, los gases del efecto invernadero no eran producidos por la contaminación de los coches ni de las industrias, sino por los dinosaurios gigantes herbívoros. Esta es la tesis de un estudio realizado por un grupo de científicos de las universidades británicas y publicado en The Current Biology. El estudio establece que dichas flatulencias provocaron 520 millones de toneladas anuales de gas metano. Madre mía, qué montonario de pedos. Según la investigación, estas emisiones afectaron a la temperatura del planeta, que era entonces 10 grados superior a la actual. Hombre, 10 grados, y aparte de que hacía calor, tenía que estar el ambiente un poco cargado, ¿no? Seguro que algún fósil de dinosaurio se lo encuentran con la camiseta por la nariz, ¿sabes? De esto te tapas ahí, ala. ¿Qué comiste ayer? ¿Qué se pica y todo? Madre mía. Dejamos la antigüedad y venimos hasta nuestros días. En este caso, este titular que os traigo del Mundo, que dice así: un hombre sobrevive tras entrarle un rayo por el escroto y salirle por un pie. Desde luego, vaya sitio para entrar. El suceso se produjo sobre las 9 de la noche en la Avenida de la Ilustración, número 46 de Tres Cantos, Madrid. Y fue el propio afectado el que llamó a su hijo, quien dio los avisos a la de esto de emergencia. Pero imaginaos cómo tuvo que llamar a este hombre. Oye, mira a ver si me mandas una ambulancia, que me ha entrado un rayo. ¿Pero dónde la ha dado, señor? Uy. Es que si te lo digo te vas a reír. Madre mía. Anda, que le habrá dejado los huevos negros. Bueno, cambiamos de gente que se los han dejado negros a gente que de tanto usarlos al final pues le ha dado un patatazo. Os leo este titular que me deja flipado del diario Montañés, que dice así: muere tras 12 horas de sexo y Viagra. Pues sí, Sergei Tuganov, un ciudadano ruso de 28 años, perdió la vida tras una maratón de sexo de 12 horas con dos mujeres que le habían retado a cambio de 4.000 euros, que también vaya papelón, estar ahí con dos toda la noche y además te dan pasta, pero bueno. El joven aceptó y ganó la apuesta, pero desgraciadamente nunca pudo cobrar el premio. Finalmente su corazón le falló y los médicos que acudieron de urgencia nada pudieron hacer por su vida. Mecánico de profesión, Tuganov quería demostrar su capacidad viril y para ello hizo acopio de una gran cantidad de Viagra, con el fin de mantener una erección durante el mayor tiempo posible. Claro, si es que se te pasa toda la sangre ahí y al final no te llega al corazón y te da un patatazo. A saber desde luego cuántas se comería, pero vamos, para aguantar 12 horas se tiene que quedar eso como un gusiluz ahí brillando y todo en la oscuridad. Ya vale, tío, de sacarle punta al lápiz, madre. Se le está bien empleado. Y cambiamos, os leo este último titular, en este caso en el ámbito laboral, que os traigo de lainformación.com y que dice así: dona un riñón a su jefa y la despiden por solicitar una baja médica. Este sí que es heavy. Poco después de salvarle a la vida a su superior directo, Debbie Stevens empezó a sentir dolores en las piernas y problemas digestivos. Su jefa le obligó a ir a trabajar para que el resto de compañeros no pensasen que con ella tenía un tratamiento especial. Porque lo va a tener si solo te ha dejado un riñón y sigues viva gracias a ello. Pero bueno, la trabajadora consultó a un abogado y la empresa le contestó con el finiquito. O sea, ¿qué estás mala? ¿Porque te falta un riñón ahora? Mira, yo no tenía, me has dado el tuyo, estoy perfectamente y vengo a trabajar. No vas a venir, venga, fuera. Por favor, seguro que ahora en los currículums que coge, cuando vaya a entrevistar a la gente le dirá: ¿tú tienes dos riñones? Por si acaso me falla el otro, ¿sabes? Desde luego es que los jefes no tienen límite ya, ¿eh? Que paran de pedirte que curres más, que venga aquí a ser más productivo, que cobres menos, hasta un riñón, tío. Lo cojo, no es que la tía esta se lo dio, que también. Ahí me pide mi jefe un riñón y le voy a decir que bueno. Que me espere sentadico, ¿eh? No se vaya a cansar. Y ya que hablamos de curro, ¿qué tal si escuchamos un temazo de los Berzas para animarnos? Este No Pares, tío. Pondré a mirar cómo está la conducción del gas. el ritmo de los Berta. Si estáis trabajando, oye, pues ánimo, ¿eh? Seguimos con más titulares locos. Y en este caso, leo este de la agencia EFE, que dice así: españoles prueban matemáticamente que la física es difícil. Claro, si ya se lo decía yo a mi profesor y no me creía. ¡Esto es muy difícil! Pues sí, científicos de la Universidad Complutense de Madrid han demostrado matemáticamente que la física es difícil, que supongo que también será muy difícil demostrarlo matemáticamente, pero bueno. En el artículo Es oficial, la física es difícil, publicado por Science, los expertos han clasificado los problemas de acuerdo a su complejidad a través de la teoría matemática de la complejidad computacional. Esto, los científicos han señalado que en el colegio enseñan que la física intenta dar ecuaciones matemáticas que expliquen la evolución de un sistema en el tiempo a partir de observaciones del mismo. Claro, claro, facilísimo. Bueno, ya lo sabéis, algún día os dice alguien, si la física es muy fácil, mentira. Mentira, y está demostrado, es dificilísimo. Os leo este otro. Hablamos de políticos y todos sabemos que roban, que nos roban dinero, que tal, pero esto ya tiene unos tintes que ya lo digo. Ya no se pueden fiar ni entre ellos. Os leo este titular de Libertad Digital que dice así: dimite un concejal del PP tras robar el iPhone a una asesora y revendérselo a un amigo. Pero vamos. Un concejal del PP del Ayuntamiento de Quart de Poblet, en Valencia, ha presentado su renuncia como edil a la Secretaría General del PP de la localidad por motivos personales, tras haber sido denunciado por una asesora de su propio partido. Según ABC, su compañera acusa a Josep San Martín de robar su iPhone para posteriormente venderlo. El robo del aparato, valorado en 600 euros, se había producido el pasado 14 de octubre en el despacho de la propia asesora. ¡Ay, que no me salía! Redios, ¿eh? No te puedes fiar ya. Bueno, los políticos entre ellos ya menos. Ni el iPhone, tú, no te dejes nada encima de la mesa que vuelan. Yo os leo este último para cerrar, que extraigo de La Vanguardia y que también es una equivocación muy buena. Un párroco muestra por error fotos de porno gay en lugar de un PowerPoint sobre la primera comunión. ¡Qué bonito! El padre Martin McVeigh se encontraba dando una charla a 26 padres y madres y a un niño de 8 años cuando el desastre tomó forma de presentación de PowerPoint. Al parecer, según relata el diario The Ulster Herald, el párroco conectó su USB en el ordenador para mostrar las enseñanzas previas a la primera comunión, cuando una presentación de dispositivos de porno gay empezaron a aparecer en la pantalla de la iglesia ante la mirada atónita de los presentes. Los padres mostraron su enfado al párroco que, preso de la vergüenza, desconectó el USB y salió de la sala sin mediar palabra. Desde luego, ya te digo. ¿De dónde lo sacaría? ¡Ay! ¿Para qué lo tenías ahí? Y además tiene que ser muy bueno el ejemplo. Imaginaros cuando lo estabas poniendo. Hombre, mirad, chicos, esto es lo bonito de la primera comunión. Monísimo, madre mía. Es bonitísimo. Bueno, bueno. Me están entrando unas ganas, diría alguno. ¡Ay! ¡Tontorrón! Desde luego, si es que los curas no están hechos para tener ordenador. Seguimos con un poquito más de ritmo. Ya no me quedan más titulares locos por hoy. Pero la próxima semana vendré con muchos más, ¿eh? Mientras tanto, hasta que se haga la una del mediodía, vamos a escuchar un poquito más de ritmo. Nos ponemos un poquito ochenteros con el ritmo de The Whispers y este And the Beat Goes On. Nos queda un temazo más y la frase célebre: no te muevas del Cantamañanas de Radio Topo. Might as well get older. con la música de The Whispers. Alcanzamos la una del mediodía, lo cual inevitablemente significa que el Cantamañanas acaba por esta treceava edición. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, a República, a Rubén, a Juanjo, a Marta, a Chema desde el Facebook. Muchas gracias, tío. Ya sabéis que el próximo sábado volverá aquí el Cantamañanas de 11 a 1 del mediodía para ponerte los mejores ritmos, la información conspiranoica, las noticias locas y todo buen rollo. Hasta entonces, no desconectes de Radio Topo, la 101.8 te trae la información más veraz y menos objetiva como siempre. Y esta tarde, programa especial siguiendo las manifestaciones del 12M, no te lo pierdas. Ya sabes que también puedes estar conectado a todo el universo de Radio Topo a través de nuestra nueva web, www.radiotopo.noblezabaturra.org. Hasta entonces se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer como siempre hablarte, nos volveremos a ver el fin de semana que viene. En este caso, termino con una frase y un temazo de Los Sobrados, porque hoy nos vamos a ir con rumbita, que me apetece irme de buen rollo. La frase dice así: sabes que nada sabes y aún así te quieres autoengañar. Con el ritmo de Los Sobrados me despido. Que pases un feliz fin de semana caluroso que se plantea. A ver si te refresca este ritmazo de Los Sobrados. Cuando brille el sol, pásalo muy bien. Un abrazo desde las ondas. Adiós. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí.